Profe, a las 9 y 7 de la mañana estamos aquí en nuestra mesa de trabajo, aquí en nuestra cabina de Uniminuto Radio Soacha, con José Vergara, director del proyecto Pedaleando en Familia, que nos va a comentar acerca de su asistencia en la Cumbre Mundial de Nobel de Paz, en donde precisamente se hizo difusión de este proyecto. Le doy la bienvenida. ¿Cómo se encuentra, José? Buenos días a toda la audiencia, a Angie, al profesor, a Felipe, toda la audiencia de Uniminuto Radio. De verdad que pues gracias a Dios pudimos estar la semana pasada en la Cumbre Mundial de los Nobel de Paz haciendo difusión del proyecto Pedaleando en Familia en representación pues del municipio. El municipio en representación del municipio, eso nos alegra de verdad que personas como usted, don José, pues sobre todo incursionen en un evento internacional y en un evento tan importante como fue la Cumbre Mundial de Nobel de Paz, donde por supuesto que estuvo el presidente Juan Manuel Santos. Estuvieron varios nobeles aquí en Premios Nobel en Bogotá, en esta Cumbre Mundial. Escuché al expresidente Arias, varios, expresidente mexicano criticó mucho a Donald Trump, ¿no? Allí en esta Cumbre Mundial, en fin. Pero lo que nos interesa, Angie, es Pedaleando en Familia. Se habló, un suachuno estuvo allí presente hablando del proyecto, Angie. Sí, señor profe, el señor pues José Vergara precisamente estuvo difundiendo su proyecto Pedaleando en Familia. Nosotros ya lo habíamos tenido hacia un ya, par de ya meses. Habíamos hablado del proyecto, ¿cierto? Sí, ya lo habíamos tenido. Pero aquí en cabina y nos había comentado acerca de este proyecto, que lo que busca es incentivar, digamos, la cuestión saludable, el deporte, la actividad física en familia precisamente. Pues, ¿por qué no le trasladamos la pregunta a él? Que nos recuerde, básicamente antes de hablar de la participación, de la difusión del proyecto allí en la Cumbre Mundial, ¿qué es Pedaleando en Familia, José? Bueno, Pedaleando en Familia, como su nombre lo confirma, buscamos, y como Angie lo decía, es que podamos usar el buen tiempo haciendo deporte, ya sea en bicicleta, cualquier tipo de bicicleta, pero involucrando sobre todo a la familia con principios y valores. Es algo que hoy en día se está perdiendo, la comunicación en familia. Entonces de ahí nace la idea de poder trabajar con Pedaleando en Familia y poderlo usar como una herramienta para que hay una transformación social en la comunidad. Don José, nosotros habíamos hablado pues precisamente de lo que usted está mencionando, pero la pregunta es, aquí dentro del municipio de Soacha se está implementando, ¿verdad? Sí. Esto se está haciendo durante el trayecto que generalmente los fines de semana se ve, bueno, los domingos y festivos en la ciclovía, ¿o es un proyecto aparte? Bueno, ahorita en el 2017, el año pasado pues hicimos el ciclopaso a finalizar el año, que fue una prueba piloto. Este año, con la escuela de formación que tenemos del Club Deportivo Misión Fares, estamos buscando involucrarlo ya para hacer tres eventoscitos, uno en la ciclovía, y estamos organizando la nueva convocatoria para que en el 2017 puedan entrar los niños a ser parte de los diferentes programas que tenemos en Pedaleando en Familia. Confiando en la próxima semana, ya tenemos hablado con un colegio, y esperamos que los niños de ese colegio también puedan entrar en el proyecto. Es una actividad que marca la diferencia en los diferentes procesos que hacemos como organización. Es decir, que ustedes van a estar trabajando en convenio con el Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Pues la idea es poder usar el espacio de la ciclovía, sí, y sentarnos pues con el director. Ya hicimos un acercamiento en diciembre para poder ver que ellos nos pueden colaborar y poder fortalecerlo acá. Claro, don José. Ahora cuénteme, digamos, para todos los niños o los padres de familia, las familias como tal en general, ¿cómo es el proceso, digamos, para que puedan inscribirse, para que puedan participar en lo que ustedes están llevando hasta el momento a cabo? Bueno, ¿el proceso cuál es? Que nos puedan contactar. Nosotros este año tenemos la posibilidad, vamos a estar dando entre 50 y 60 becas parciales, o sea, no va a ser el 100% para involucrar a los niños, para motivarlos e incentivarlos, para que ellos puedan entrar al proyecto de una forma sencilla. Entonces, lo primero que pues deben de hacer es contactarnos. Nosotros hacemos todo el estudio, miramos quiénes pueden aplicar a las becas y sobre todo que el proyecto vaya creciendo. ¿Ustedes hacen un proceso de selección? Sí. Y digamos, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, los requisitos, pues primero estar en el municipio, en la comuna 1. Donde nosotros tenemos el proyecto Pedaleando en Familia, pues es en la parte de compartir y pues todos los alrededores cercanos. Entonces que sea residente en ese lugar. ¿Por qué? Porque nos va a facilitar la parte para los entrenamientos y organizar la logística para el entrenador que va a estar con ellos. Segundo, una fotocopia de la tarjeta de identidad o el registro civil y una autorización de los padres, un consentimiento, y que nosotros podamos mirar con base a esos requisitos cuál es su nivel socioeconómico y poder asignar las becas. Claro, esto fue, don José, como para recordarle a nuestros oyentes cómo es el proceso, pues, para las inscripciones, para que participen en Pedaleando en Familia aquí dentro de la Comuna 1 de nuestro municipio de Soacha. Ahora, el tema, pues, inicial es acerca de su asistencia a la cumbre de Nobles. ¿Cómo fue? ¿Qué balance nos puede dar? ¿Cómo vio y cómo cree que la gente acogió su proyecto? Pues yo pienso que fue una experiencia muy buena estar al lado de todos estos laureados, o de estar al lado de Rigoberta Menchú, ver proyectos sociales, y algo que a mí me impactó es como en otros países la cultura de los jóvenes, así como Angie, como los que están acá en la mesa, vienen muy mentalizados. O sea, yo pude asistir y exponer el proyecto en la parte de donde estaba todo lo que era la cumbre juvenil, y se pudo hacer un alcance con una organización de fuera, pero es ver el compromiso de cómo gente de afuera la tiene clara en el proceso de la formación de juventudes, o sea, su mentalidad cambia. Entonces, eso a mí me marcó mucho porque fue una experiencia muy llamativa ver que acá en Colombia hay gente anónima que salió premiada allá, una joven de la costa que tiene un proyecto de Medellín muy similar en otros, pero en fútbol, pudo presentar su proyecto y se llevó la imagen del país bien. Entonces, fue una experiencia en muchos aspectos, como organización, pudimos estar allá, tuvimos difusión, y sobre todo buscamos es que haya una imagen positiva de lo que es el municipio. Claro, y desde su proyecto, me imagino que usted tuvo que hacer una ponencia. Sí. ¿La gente cómo acogió su proyecto? Muy bien, gracias a Dios, hubo una buena acogida del proyecto, porque no es solo coger una herramienta como la bicicleta, sino trabajar valores. Y salió mucha gente impactada. De hecho, pues pudimos hacer un acercamiento, pudimos tener a la embajadora de la organización de la Comunidad Económica Europea hablando con nosotros, ¿sí? Cuando expusimos el proyecto, vio la diferencia. Y eso marca un territorio donde aparentemente pues se habla lo malo, pero llevamos una imagen positiva, y pues fue algo bien especial. Don José, es sabido de pronto que no todas las personas tienen, digamos, la posibilidad de contar con una bicicleta, contar de pronto con unos patines o algo así para estar en Pedaleando en Familia, para, digamos, acudir a la jornada, a la actividad. ¿De pronto en la cumbre se pudo hacer alguna alianza, algún proyecto, un convenio o algo así donde pudieran de pronto facilitarles, ustedes pudieran pedir un apoyo respecto a estas bicicletas, a estos instrumentos? Sí, precisamente pudimos hacer un alcance con esta entidad que les digo, con un proyecto de que está en Europa, que trabaja en toda la parte de conexión con lo que es el Comité Olímpico Mundial. Les impactó el proyecto y pudimos hacer una gestión con unas empresas para que nos apoyen. De hecho, ¿qué estamos realizando? Ustedes saben que cuando hicimos la primera difusión, el proyecto lo manejamos también con un equipo profesional de ciclismo que tenemos, que se está formando acá. He escuchado ahorita al entrenador de Tigres, y la misma posición que tiene el entrenador de Tigres, pues nos tocó tomarla a nosotros, nos toca buscar los recursos por fuera para que el proyecto se haga una realidad, para motivar a los niños. Dentro de ese proceso que hicimos, presentamos una plataforma de ayudas para poder ayudar a niños en un futuro que no tengan bicicleta, que empresas empiecen a donar bicicletas y que empiecen a donar implementos deportivos, ¿sí? Entonces, en ese proceso el proyecto ha ido creciendo, porque les parece un proyecto que es totalmente diferente, porque trabaja la parte humana. Claro, y bueno, esto como parte de la gestión. ¿Usted qué pudo recolectar de pronto de todas las ponencias que usted observó, que usted pudo escuchar, de pronto recolectar información, mirar qué cosas faltan de pronto en su proyecto o qué cosas podrían mejorar? ¿Usted de pronto evidenció todo esto? Sí, claro. Claro, porque fue sentarse y uno aprender de la gente que sabe. O sea, el líder tiene que aprender de las personas que tienen la experiencia. Y dentro de ese proceso nos hicieron tres observaciones muy claras, desde las cuales apenas terminó la cumbre empezamos a trabajarlas. Esta semana las hemos venido implementando y es sobre todo darle más énfasis a lo que es la responsabilidad social en un proyecto, que eso marca la diferencia. Entonces eso nos llevó a nosotros a replantear la forma, cómo se va a trabajar este año, pero fue una experiencia muy buena también con respecto a crecer como organización. Y respecto a estos arreglos, ¿cuál va a ser el futuro cercano pues de Pedaleando en Familia dentro de Soacha? Piensan expandirse, ¿verdad? Hablaba sí. De la ciclovía, durante alrededor de todo el municipio, no solamente en la ciclovía, sino en todas las comunas y de pronto llegar a los corregimientos. Sí, esa es la idea. Como este ha sido un proyecto piloto, ¿sí? Queremos fortalecerlo, o sea, queremos que el proyecto crezca, ¿sí? Vamos paso a paso. De hecho, pues hay una noticia pues buena que estamos trabajando. Estoy haciendo las gestiones para poder tener el equipo de ciclismo Litica en los campeonatos nacionales de ciclismo en ruta que van a ser la próxima en 15 días. Eso va a llevar a que el proyecto crezca y poderle dar más difusión al proyecto como organización e involucrar a las personas en el territorio. Entonces, con el plan estratégico territorial, el año pasado tuvimos una reunión con varias organizaciones y lo que se tiene del 2017 al 2027 en la protección de niños, jóvenes, aplica hacia la parte del territorio de Soacha, pero queremos expandirlo desde la Comuna 1 a otras regiones primero. Pues bien, profe, yo creo que ahí está, digamos, claro, y es que la invitación está para todo el municipio. El proyecto se va a expandir, el proyecto pretende ser bastante grande a nivel municipal, y ahí está para que la profe Diana, para que Felipe, para que el profe Ariel, todos cojan su bicicleta y arranquen, pues, entonces, inicialmente en la ciclovía, que es lo que se tiene, pues, planeado, ¿verdad, don José? Recordémosle a la gente ya para finalizar, cuál es la página web, cuáles son sus redes sociales, los números a los que pueden contactarlos para hacer las respectivas inscripciones. Bueno, es muy fácil, entran a un fanpage que se llama Misión Proyecto Fares en Facebook. Ahí aparece nuestra página, nos pueden enviar su mensaje, nosotros lo respondemos y nos pueden contactar al 313-392-4703 o 321-231-7195, 313-392-4703 o 321-231-7195, ¿sí? En la página nos pueden dejar sus sugerencias, nosotros con gusto los contactamos y queremos pues agradecerles a usted la oportunidad que nos da nuevamente aquí con el profe, con ustedes, de hacer difusión a través de esta emisora de Uniminuto y Periodismo Público. Pues bien, don José, estaremos al tanto desde Periodismo Público Radio, pues en lo que compete a Pedaleando en Familia. Agradecemos su asistencia, don José, que tenga un buen día. Gracias, lo mismo a usted y a toda la audiencia.